la siguiente es una realización de JS Producciones. Somos los viajeros de una travesía cósmica. Polvo de estrellas danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras, momentáneas, transitorias. Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amar y compartir en esta nueva tierra. Una creación de Lidia Suárez. Nueva Tierra. Entre 2020 y década por venir, la humanidad experimentará la mayor expansión colectiva de conciencia en toda su historia. Semejante evolución interior impactará en todo cuanto hagamos a largo plazo. La vida será otra, en nosotros y en la sociedad a construir, con amor por la vida, calidad humana y excelencia profesional. Respeto, empatía, sensibilidad, compasión, amabilidad, serenidad, etc. Este espacio aportará a ello desde el conocimiento interior y formas de construcción, de autorrealización del nuevo hombre. Hola, nuevamente estamos acá en este espacio agradeciendo a la vida. Estamos dando todo lo que hemos recibido, todo lo que tiene que ver con la expansión de la conciencia a través del conocimiento, a través del discernimiento, a través de la reflexión, para poder contribuir en estos momentos de cambio que está proponiendo el planeta. Y momentos especiales que estamos viviendo también, que tienen que ver justamente con eso que nos propone el planeta. Cambios a una nueva vida, a una nueva forma de vivir, de crear un mundo totalmente distinto. Ahora me voy a conectar con Silvia Álvarez, que va a ser una colaboradora que me va a acompañar siempre en este espacio, así que ahora estoy con ella. Queremos dar, de dar lo que hemos recibido, ¿no? En estos tiempos, queremos dar, tender las manos y dar. Hola Silvia, estamos con Silvia Álvarez nuevamente, y bueno, acá está ella, ¿cómo estás? Todo muy bien, Lidia, qué gusto volver a encontrarnos, y bueno, sí, dar lo que fuimos aprendiendo, lo que hemos recibido, de los libros que leímos, de los maestros que se fueron cruzando en nuestra vida en las experiencias. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Para compartir este ratito Sí, juntos. lo que vos decís es cierto, hemos leído, hemos recibido, pero también eso lo hemos internalizado para poder darlo, no solamente quedó en nuestro intelecto, eso es fundamental saberlo, ¿no? Uno lee muchas cosas, pero el interno es el que tiene que trabajar eso que recibe a través del intelecto. Así que ahora yo te voy a invitar a que leas algo muy bonito que hemos elegido o muy profundo. Muy profundo, de Mario Alonso Puig, y dice lo siguiente: yo no creo que ningún ser humano esté llamado a la mediocridad, creo que todo ser humano está llamado a la grandeza. Y a esta no la define la cultura, sino nuestra propia naturaleza. La palabra educación, en el fondo, quiere decir sacar de adentro. Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Precioso esta lectura de Alonso Puig que remata con una de Joseph Campbell, que también es muy hermosa, que es para este tiempo y que dice: deberás soltar la vida que tenías planeada para poder recibir la vida que te está esperando. O eso sea es que maravilloso, ¿no? Es fantástica. Sí, pero porque Silvia, nos están hablando de estos tiempos. Esa frase nos dice que hoy lo que estamos pasando es para eso. Claro, o sea, que ya tenemos el contenido para arrancar con esta nueva vida. Nosotros en tiempos de crisis siempre... no recurrimos a que nos vengan a salvar de afuera, y realmente, como dice acá, hay que encender los fuegos internos. No somos cubos vacíos, todas las herramientas las tenemos dentro de nosotros. Sí, totalmente. Nuestro ser interno, que lo hemos olvidado durante muchos años y quizás miles de años, pero ahora en estos tiempos el ser interno tiene que comandar nuestra vida, donde está esa sabiduría y esas herramientas que vos contás, ¿no? Claro. Sí, el tema es, Lidia, que últimamente estamos viviendo tiempos de mucho miedo, y con el miedo nos metemos hacia adentro, pero mal. O sea, no desde el espacio creativo, donde se encuentran estos fuegos para salir adelante, sino que es como meter la cabeza bajo la tierra. Nos achicamos como niños y el miedo no nos deja ser creativos, no nos deja avanzar en el camino. No sabemos qué hacer, entonces bueno. Hoy lo hablábamos hace rato, fuera de todo este espacio, preparando un poco el programa, que siempre nos llega mucha información y alguna a mí personalmente me pega internamente, ¿no? Que la compartí con vos. Decía alguien que vibrábamos o que estamos vibrando en la quinta dimensión de la conciencia. Y eso significa mucho, quiere decir que nuestra alma ya está en ese estadio para poder quizás pensar eso que acabas de decir vos, el miedo, ¿no? Tomándonos de la mano de la confianza, de la fe, de la fuerza, porque todo lo contrario al miedo es eso, ¿no? Y también otras disciplinas u otras cosas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, los rencores, las dudas, los prejuicios, los preconceptos. Estamos en condiciones de salir de todo eso, porque el maná que estamos recibiendo ahora es eso, esa mano sí grande que nos está dando el universo. Sí, por eso tenemos que corrernos del miedo y de juzgar, porque cuando miramos a los otros no estamos viendo quiénes son realmente. Estamos mirando a nuestros esposos, a nuestras esposas, a tu vecino, pero no estás viendo realmente quién es. Estamos en el piloto automático. Estamos como, no sé, vivimos la vida sin ver en lo profundo. Entonces, cuando paramos a través de la meditación o a través de de parar la mente de tantos pensamientos negativos, ahí podemos ver esa piedra preciosa dentro del otro. Por más que el otro puede ser, usted puede tener muchos defectos, muchas cosas, pero siempre está, tiene algo precioso, un fuego que todos tenemos que encender también en los otros, ¿no es cierto? Para poder avanzar todos en esta dimensión, porque los que ven realmente con estos ojos, como decía Buda, como dijeron todos los maestros, mirar con los ojos del alma al otro lo hace encender también a él, ¿no? Y sí, porque en el conocimiento que hemos recibido de distintas vertientes, somos luz y somos oscuridad. Y en este momento a veces nos paramos en la oscuridad del otro, cuando tenemos que buscar su luz, ¿no? Que también está. Eso es lo primordial para mí, ¿no? No pararnos en esas cosas que nos traen a veces abatimiento, nos dan un poco de temor y muchas cosas que hoy vivimos en esta sociedad. Esa sería la idea, ¿no? De avanzar desde nuestra luz hacia la luz del otro, ¿no? Cuesta, pero no es imposible. Muchos maestros, Claro. como Trigueño, decía que hoy lo imposible no existe, porque lo que dice imposible es la mente, pero no el alma. Claro. Por eso, Hoy, bueno, sí. lo que más nos afecta sí es el miedo. No, es lo que menos puede aguantar el ser humano y no lo deja vivir en paz, no lo deja sentir. La emoción del amor, que es la que necesitamos sentir en estos tiempos, ¿no es cierto? Que es la que nos deja avanzar, nos deja ser creativos. Hoy el planeta está viviendo un tema muy fuerte que es este tema de casi en muchos países, no sé si en todo el planeta, pero en la mayoría lo que están hablando como pandemia. Y creo que es una forma de aumentar nuestros miedos, todo lo que estamos viviendo. Quizás es una oportunidad para empezar a trabajar la fe y la confianza de que todo va a suceder de acuerdo a lo que va a suceder, ¿no? Sin que nosotros digamos queremos esto, queremos el otro. ¿Vos qué opinás de esto? Mira, este alejamiento, los otros días lo hablaba con otros amigos, pensábamos si realmente no fue que nosotros vinimos trabajando este alejamiento, cuando no ayudábamos, no éramos solidarios con el otro, cuando chusmeábamos de los vecinos, cuando criticábamos a alguien. Todas esas eran cosas que nos fueron alejando del otro, que el universo toma como que vos te querés alejar de los otros. La humanidad constantemente tuvo actos para alejarse. Y hoy lo que nos planteamos es esto, ¿cómo volvemos? Ya no volvemos a encontrarnos con el otro, no vamos a poder volver en esta dimensión en la cual estamos ahora sin tener esta mirada desde el amor, desde ver la joya que tiene el otro, desde ver los fuegos del otro. Porque, y hablo de joya cuando se decía que el ser humano es un diamante, que muchos lo han leído. Bueno, si no nos conectamos desde ahí, no vamos a poder disfrutar el maná este que vos decís y no vamos a poder abrazarnos con el otro, porque todo el trabajo que hicimos fue alejarnos y ahora hay que trabajar para volver a abrazarnos. Sí, quizás agregaría esto que vos decís algo que tiene que ver con el conocimiento, no con lo que yo pueda decir, sino con lo que dicen los maestros de sabiduría, ¿no? Que el hombre vino haciendo un aprendizaje como individuo, en su forma, digamos, y quizás eso que vos decís de alejarse era parte de ese trabajo, ¿no? Para conocerse mejor, para ser uno. Bueno, ahora la energía nos propone otra cosa, ¿no? Unirnos al otro desde su parte, como vos decís, de luz, ver la parte positiva en el otro. Además es metafóricamente, no es que yo me tengo que unir a alguien, sino vivir sin esas cosas que decíamos antes, sin pensar del otro, tener pensamientos negativos, o qué es esto, o qué es el otro, ¿no es cierto? Esas cosas que es muy común en Claro. nuestra vida. Claro, el juzgar, ¿no es cierto? El Juzgar al juzgar, muy bien, otro, todo el eso. tiempo el juzgamiento. O criticar, Sí, ¿no? Que y eso ya se el escucha. juzgamiento lo tenemos, claro, ya estamos como en piloto automático con el Es juzgamiento, que es la normal, vida que casi. estamos, claro, es la vida que estamos dejando. Sí. La O vida que sea, estamos dejando es esa, vibrar en esa quinta dimensión que ya está a nuestro alcance, ¿no? Que nos rodea, que es la energía maravillosa. claro, por eso lo que leímos, para empezar, una nueva vida, para plantearte una nueva vida, tenés que soltar lo que habías aprendido hasta ahora, lo que Claro, venís trabajando en piloto automático, lo que te enseñó la cultura, una cultura que cambia rápidamente. Sí, Entonces, deberás fuimos soltar la preparados, vida que tenías. fuimos preparados en realidad para un sistema en una tierra que ahora esa tierra ya está elevándose a otra dimensión y que ya eso no sirve, vendrán otras cosas distintas, ¿no? Y quizás superadoras y positivas para formar un mundo totalmente armónico y ordenado, equilibrado, donde todos seamos iguales, diría yo, ¿no? Sí, A pesar de hay diferencias, pero seríamos iguales y no como ahora que estamos viviendo todas estas cosas tan fuertes y de tanta desigualdad, porque ese es el mundo que viene, ¿no? De igualdad. Que no es una igualdad claro. material, pienso yo, ¿no? Que no es eso, porque siempre estamos No. acostumbrados a hablar de la materia. Sí. No, pienso que es otra cosa, es algo de adentro, ¿no? Creo que nos Claro. vamos a reconocer en el otro. Tal cual es esto, ver en el otro, vernos en el otro, poder poner los pies en los pantalones, los zapatos del otro, comprender ese sufrimiento. O sea, va a ser también muy fuerte, vamos a tener que ser fuertes porque cuando abrís el corazón, comenzás a ver y a sentir el dolor de los otros y también la alegría y el amor. Pero hay mucho sufrimiento que sanar Sí, total. en este momento, ¿no es cierto? Sí, Entonces, sí. bueno, tratemos de pasar el temor. Y muchos hoy, una amiga me dice, ay, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? No sé qué hacer, pero ¿cómo arrancar? ¿Cuál es el camino? Y me acordé que en el Génesis, cuando Jacob llegó a un punto del camino y dijo, Dios mío, acá yo ya no sé más a dónde ir, ya me mandaste de un lado para el otro, no sé qué hacer. Y Dios le dice, si no sabes a dónde ir, volvé a Betel, donde yo te hablé por primera vez. O sea que lo mandó al comienzo. Y yo lo tomé, viste, esto de volver a Betel. Es esto, ¿no? Reencontrarse con uno mismo, volver Claro, a la esencia. Somos almas puras, venimos a amar, venimos a disfrutar el planeta, que nos hayan puesto una cultura o buena educación para ser trabajadores dentro de las empresas, que es lo que hablábamos hoy, que nos formatearon para algo. Nosotros vinimos a hacer otra cosa al planeta, somos seres espirituales, Entonces volvamos a Betel, volvamos a donde Dios nos habló, donde nos dijo que veníamos a trabajar el amor, a amarnos los unos a los otros, ¿no es cierto? sí. Aceptar al otro, ¿no? Aceptar al otro que cuesta tanto porque somos tan diferentes por afuera. Aceptar al otro, ¿no? Es que nos estamos moviendo todavía mucho con los egos, ¿no? Desde ahí. Y el ego es lo que nos da esa información errónea. Ojalá todos podamos poco a poco ir modificando eso, ¿no? Ir, como decía alguien, del caos a la belleza, ¿no? Del odio al amor, ¿no? O de la ansiedad a la tranquilidad. Esas cosas tenemos que ir buscando a medida que nos damos cuenta. Claro. Bueno, Siddhartha Gautama decía que teníamos la mente la teníamos enferma de tantos pensamientos, ¿no? Para parar la ansiedad hay que parar un poco los pensamientos, dejemos de tomar ansiolíticos, dejemos de medicarnos para parar los pensamientos. Tenemos que aprender a parar a la loca de la casa, que no me acuerdo quién se lo decía, me parece que era una monja que decía, la loca de la casa le decía a la mente, que está todo el tiempo tirándote cosas para hacer, Y cuando llegas a un lugar ya querés ir a otro, y cuando haces una cosa ya querés hacer otra. A ver, paremos, mirémonos, que vinimos a hacer otra cosa, vinimos a disfrutar este planeta con amor y en paz, ¿no? En Bueno, eso armonía. es el tiempo que viene ahora. Lo que pasa es que venimos de esos aprendizajes fuertes, como te decía, ante individuales, pero ahora la Claro. energía nos propone otra cosa y tenemos que ir hacia ella, donde vamos a estar viviendo, como se dice, 1000 años de luz, ¿eh? De luz, que quiere decir armonía, equilibrio, Qué lindo. esa. Y aparte, también algo de eso se dice, ¿no? Como ver en el otro y saber que podés entrar en la mente del otro y el otro no te va a poder mentir, no te va a poder como ahora. Ese va a ser lo que vamos a vivir y lo estamos empezando a vivir ya, porque estos cambios ya están acá. No es que van a Qué venir, fantástico, ya están ¿eh? vibrando. Qué fantástico, qué fantástico. Y Y que yo lo podamos. remataría nuevamente esta charla, Lidia, con la frase que habíamos elegido, Sí, que vamos es a ver si fantástica. podemos. Nosotros recibimos mucha información y algunas nos pegan fuerte, otras las dejamos pasar, porque uno siempre, yo tomo por lo menos lo que vibra dentro mío, lo que así me pega y me hace como una luz, ¿no? De lo que está pasando. Yo creo que son momentos de cambio y que tenemos que aprovechar ahora en esto que nos propone la vida. En soledad, porque ahora en realidad casi muchos estamos viviendo en soledad y esa soledad tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos para poder emprender el camino que nos propone nuestra Sí. vida. Es un camino interno desde ya, ¿no? Un camino hacia adentro. Y lo que vos decías de la mente es una realidad. No sé qué maestro decía que la mente es como un mono picado por un mosquito. Creo que uno de Ay, los, no, ese nunca lo escuché. no sé si fue Yogananda, fue Yogananda parece que tantos decía que era una maestros, mariposa. o Walkul, no sé, pero hubo tantos maestros que nos enseñaron un camino, el camino, mejor dicho, esto no es nuevo, esto está ya desde hace años que están diciendo que estos cambios iban a llegar. Pero bueno, nosotros siempre esperamos cambios físicos, pero los cambios son internos. Es eso, ¿no? Uno siempre piensa agarrar algo así, ver con los ojos, escuchar con los oídos, tocar con las No, manos. No, es todo interno. La no. sensación, los sentimientos, de sentirse plena, a pesar de que por ahí puedes estar encerrada en un lugar, pero te sentís plena, ¿no? Que no necesitas el afuera, no necesitas salir a un lugar para ser feliz o no sé, ¿viste? Encontrar en una salida un bienestar, ¿no? Todo es adentro, es fuerte, porque estamos acostumbrados hacia la afuera. La sociedad que hemos vivido o que estamos dejando era todo para afuera, todo para afuera, todo para afuera. Y ahora viene para adentro, y adentro está el oasis. Tal cual. Aceptar los cambios, Ojalá, disfrutarlos, y ojalá. sí. Y así que bueno, porque es un mundo de cambios. En este mundo es Totalmente, constantemente totalmente. cambio, Y vos cambio y sabés, cambio. si vos lees un poco así en general la información en el mundo, cada vez se está profundizando más porque ahora queda un mundo totalmente desbandado, que Claro. se va a tener que construir con nuevas formas, no con viejas Sí. formas. Las Sí, viejas formas, con además, ¿sabés iremos qué? de a poco. Sí. Además pienso que esto es como una prueba para poder encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? En la soledad, en la cuarentena, estamos dentro de nuestras casas. ¿Y qué tenemos que hacer? Al principio nos cuesta, pero después ya vamos viendo que podemos adentro de nuestras cosas, de nuestra alma, salen cosas para hacer, Para pensar, para Ajá. sentir, para ver qué puedo proyectar hacia adelante. Claro. Bueno, a mí siempre la fe en Dios, esto es lo único que me da tranquilidad, me da alegría. Y el primero que habló de cambios, que entendió los cambios en el planeta fue Abraham, que primero vio que estaba el sol y adoraba al sol, y adoraban al sol, y después vio que se iba el sol y se le cambió el día y dijo, no, el sol no lo vamos a adorar porque se va, aparece la luna y después la luna cambia, dice, no, pero acá esto no puede sostener al mundo, ni el sol ni la luna. Y ahí dijo, hay algo más grande, que es Dios. Y bueno, y ahí cae de rodillas y el miedo lentamente se le fue disipando y dice, solo me quedó la alegría de saber que hay algo más grande que acompaña, ¿no es cierto? Que acompaña la existencia, que acompañan los cambios. Entonces, bueno, yo siento eso, ¿no? Como que veo los cambios, pero sé que hay algo más grande que protege, que cuida y que es para bien. Sí, porque cuando vos ves esos cambios, o los sentís más que nada, esos cambios internos, después te das cuenta que externamente se manifestaron, ¿no? Sí. A veces es un conflicto, en lugar de ir a arreglar el conflicto desde afuera, lo dejás que pase y después ves que está armónico ese conflicto. Sí. Y así muchas situaciones diarias de nuestras vidas, ¿no? Cuando lo soltás, cuando totalmente. soltás, como dices, soltás la vida que tenés planeada, cuando soltás, o sea, corres el miedo y la preocupación, eso se resuelve. Sí, la mente es la siempre que planea, ocurre ¿no? Siempre, bueno, igual. pero estaba muy, muy, muy por afuera, Silvia, muy por afuera vivíamos. Vos has logrado muchísimas cosas en estos últimos tiempos con tu vida, estás hablando de estos temas por tu propia experiencia. Eso quiero recalcar, que no estamos intelectualizando nada, sino a veces basando en lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que nos toca vivir, estamos hablando de estos temas, ¿no? No estamos desde el intelecto, como que hemos tomado información a través del intelecto, pero hemos interiorizado en nuestro corazón estas cosas y hemos tratado de vivirlas, de ponerlas, de practicarlas, porque esa es la Sí. idea, ¿no? Animarnos a hacerlo, lo que tanto hemos Vamos, recibido. a hacer. Tal Hay cual, y mucho. estoy de acuerdo contigo. Es ¿Eh? un camino que hay que recorrer, que nosotros venimos de hace muchísimos, muchísimos años, como vos decís, y que no, al principio no entendíamos, hoy ya tenemos Totalmente. como que tenemos el entendimiento, lees algo y decís, ay, pero era esto. Y hace años a lo mejor no entendíamos de qué se trataba. Te va llevando la comprensión en cada momento, ¿no es cierto? Totalmente. Silvia, esa frase última, que ese de dos renglones, ¿la podemos repetir, que es muy bonita o muy profunda? Bueno, deberás Y termina. soltar la vida que tenías planeada para poder recibir la vida que te está esperando, de Joseph Campbell. Así que bueno, Silvia, un abrazo recibamos. fuerte, ¿eh? Te agradezco Un beso tanto y a por... recibir esta vida hermosa que estamos esperando. Te agradezco tanto que podamos juntas hacer esto y que podamos dar Bueno. lo que hemos recibido. Eso es lo que más nos, a mí por lo menos me gratifica. Sí, a mí también. Te mando un cariño. Besito. Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook del programa es el siguiente: https://www.facebook.com/hacia una nueva tierra. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez. Son tiempos que necesitamos expandir nuestra conciencia a través de la espiritualidad. La espiritualidad necesita conocer temas que nos permitan ese desarrollo, esa expansión, esa maravilla que es ese interno que tenemos. Y para eso hay muchos temas, y uno de los principales que yo siempre escuché y que me sirvió en mi vida y que uno lo sigue profundizando son los 7 principios herméticos. Y para esos temas tan profundos, nuevamente está autoconvocado o convocado Oscar Balazs. Así que acá está él con nosotros, donde va a desarrollar estos principios que son leyes que rigen nuestra vida, sepamos o no sepamos, nuestra vida física, emocional y mental. Oscar, bienvenido nuevamente a este espacio de luz y de amor. Gracias, Lidia, por la oportunidad que me brindas en este nuevo encuentro, ¿no? Bueno, Nueva es un tierra, tema. nueva tierra, nueva tierra. Vamos a fundar una nueva tierra. Ah, sí, no, nuevo encuentro entre Ah, nosotros, sí. tú y los oyentes, me refiero. Ah, sí, Este espacio totalmente. es nueva tierra. Ah. Dos cosas distintas. Va, que convergen, ¿no? Obviamente. Claro. Bueno, los siete principios herméticos, o sea, lo que también se denomina el Kybalión, por lo menos, es muy largo, ¿no es cierto? Podemos hacer un esbozo que puede dar pie a un estudio más intensivo, uno por uno, más adelante, quizás en algún video, ¿no? Porque es un tema muy extenso. Estos siete principios herméticos, yo también los denominé las siete leyes que rigen nuestra vida física, emocional y mental, porque son fundamentales en nuestra vida encarnada. Y se le dice herméticos, bueno, porque provienen de esa antigua escuela de filosofía en el Antiguo Egipto que se llamó filosofía hermética. Hermes era un gran maestro, un avatar de aquella época, denominado Thot posteriormente por los griegos. Y no quiero seguir adelante con el tema de él, porque bueno, ya es una leyenda que habría que desarrollarla también. Pero lo importante son estos siete principios, siete leyes, ¿no? Que son parte de una ley, porque nosotros tenemos que dividir todo para comprenderlo, nuestra mente analítica, ¿no es cierto? Y si querés, hoy día podemos mencionar cada uno de esos siete principios y hacer una especie de reseña, como base para más adelante. Claro, para profundizarlo quizás uno por uno, como dijiste antes, ¿no? Exactamente. Bueno, estos principios son siete. Siete es un número sagrado, ¿no? No hace falta que lo describamos. Hay siete chakras principales, 7 días tiene la semana, siete rayos. Siete notas Siete musicales, ¿no? musicales, siete espíritus del trono de Dios, ¿no es cierto? Según Siete cuerpos que tiene el hombre. exacto. O sea, siete es un número primo y es un número místico. Entonces, estos siete principios, si te parece bien, voy a enumerar cada uno, voy a mencionar cada uno y hablamos un poquitito, una reseña de cada uno. El primero es el principio de mentalismo, ¿no? Que dice el todo es mente, el universo es mental, esto es muy conocido, ¿no? Y bueno, este principio, ¿qué nos dice? Nos muestra, mejor dicho, que nuestra mente es un vehículo muy importante, por eso somos seres humanos, y nuestros pensamientos son herramientas o armas, ¿eh? Y digo armas, a veces armas, porque depende de la calidad de pensamiento, su vibración, sutil o densa, en ese orden. Puede provocar, digamos, aspectos positivos o negativos en nuestra vida. Entonces debemos aprender a educar a nuestra mente para ir controlar nuestros pensamientos, ¿no? Así que esto es importante para realmente seguir los designios del alma, que es nuestro yo superior, nuestra esencia reencarnante, nuestro verdadero alumno, ¿no? Revestido en estos vehículos. Porque somos parte de una mente infinita que llamamos de muchas maneras, se puede llamar Dios, innominado, y tantos nombres que se le ha dado en distintos momentos históricos, de religiones, de civilizaciones, etc. Y lo decía muy bien Pablo de Tarso, ¿no? En él somos, vivimos y nos movemos, ¿no es cierto? Entonces, aquietar nuestra mente es fundamental, es la base de la meditación, y a recordar que siempre la energía sigue al pensamiento, ¿no es cierto? Bueno, y no nos olvidemos que somos hecho imagen y semejanza del Creador, o sea que alguien no, muchos dijeron que somos como un pensamiento de alguien, una entidad viviente superior, ¿no? Bueno, ese, digamos, para hablar del primer principio. El segundo, el de correspondencia, también muy conocido, dice como arriba es abajo, como abajo es arriba. ¿Y qué es? Es un auxiliar de la mente que le permite al hombre percibir lo superior valiéndose de lo inferior. Es decir, nos dice que el universo es holográfico, ¿no es cierto? Somos hechos a imagen y semejanza, dice el Génesis, ¿no? Como que lo que sucede arriba es un reflejo de lo que sucede, perdón, lo que sucede abajo es un reflejo de lo que sucede arriba, ¿no? Totalmente, sí. Claro. Entonces nos dice el universo holográfico, repito, ¿no? Entonces es la clave para resolver muchos problemas, muchas paradojas de los misterios de la naturaleza, los misterios de la vida. Al fin y al cabo, todo se corresponde. Nuestras células es parte de nuestro cuerpo, las millones de células que tenemos. Y nosotros seremos células de una vida superior, y así sucesivamente, ¿no? A veces vemos una galaxia, ¿no será una célula de un cuerpo superior, por ejemplo? ¿Qué será el universo? En fin, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Bueno, esto para ser sintético, ¿no es cierto? Total, porque igualmente te quería decir que los minutos que tenemos son minutos de radio, ¿no? Minutos lineales. Aunque estemos saliendo por internet, pero hay que respetar los horarios de la radio. Bueno, y el tercer principio de vibración, ¿qué nos dice? Nada está en reposo, todo se mueve, todo vibra. Entonces, este principio nos dice que todo lo que existe se mueve, todo lo que existe vibra, nada está quieto. Átomos, moléculas, cuerpos, mundos, soles, galaxias, universo, todo se mueve, nada está quieto, todo es dinámico, tanto en el microcosmos como en el macrocosmos, ¿no? Y el micro es parte del macro. Desde la partícula material más densa que puede existir en el universo hasta el espíritu infinito. Todo vibra. Entonces vibran nuestros pensamientos, vibran nuestras emociones, vibran nuestras palabras, vibran nuestras acciones. ¿Eh? ¿En forma densa o en forma elevada? Esto es lo que tenemos que aprender a claro. Producir vibraciones elevadas. ¿No es cierto? O sea que somos y vivimos y estamos de acuerdo a cómo vibramos. ¿Eh? Bueno, uh-huh. En este momento especial del mundo esto es fundamental tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso la autoobservación, ¿no? Que tanto nos dicen los maestros, ¿no? Exactamente, sí, autoobservarse como un observador desapegado, ¿no? Uh-huh. Ver nuestra vida como si viéramos una película, no inmiscuirnos, no estar, claro. Digamos, ser parte del personaje, sino observar al personaje. Al personaje físico, al personaje emocional, el personaje mental, que es nuestra personalidad. Observarlo como un alma. ¿Ah? Sí. Fue buena esa aclaración tuya. Y después el cuarto principio de polaridad, ¿no? Que dice más o menos, todo es doble, todo tiene sus dos polos, todo tiene su par de opuestos, los semejantes y antagónicos son los mismos, difieren solamente en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son semi-verdades. Prestar atención a esto, todas las verdades son semi-verdades. Por eso todas las paradojas pueden reconciliarse. Es decir, este cuatro principio nos dice que todo es dual. Los opuestos son extremos de la misma naturaleza. Difieren en grado. Vamos a poner un ejemplo en el plano físico. El frío y el calor. ¿Son extremos de qué? De una esencia que le podemos llamar temperatura. ¿No es cierto? Claro. Hacemos un gráfico, cuando vamos más arriba más calor, cuando vamos hacia abajo más frío, ¿no? La luz y la oscuridad son extremos, podemos decir, de algo que podemos llamar luminosidad, por decirlo así. Entonces, alguien puede decir esto es luz, alguien puede decir esto es oscuridad, pero son grados que lo diferencian, ¿no? Más luz o menos luz, más oscuridad, menos oscuridad. El amor y el miedo, porque el amor es el extremo opuesto del amor, no es el odio, es una consecuencia del miedo. La gente odia algo porque le tiene miedo a una claro. persona o a una situación. ¿Eh? Y hoy que sí. nos están metiendo miedo por todo, vamos a ser claros para dominar el mundo. A esta altura de mi vida, yo siempre fui muy diplomático para hablar. El miedo es lo que está imperando en el mundo para dominar la humanidad. Tenemos que empezar a vibrar el amor incondicional. Y podemos dar muchos ejemplos así. Entonces, cuando uno descubre un polo negativo, tiene que saber, por ley de polaridad, por cuatro principios, que existe el polo positivo que le corresponde. y transmutar es ir un polo negativo a un polo positivo. Entonces, no insistir en lo negativo. ¿Qué decía Cristo en Jesús? No resistáis el mal. Esto significa, si sabés que eso es malo, hacelo bueno, porque le damos más fuerza. ¿No es claro, cierto? No quedarse en el mal, sino buscar la otra. Claro, parte. Nosotros criticamos, criticar, digamos, desde la parte emocional, ¿no? Que luego hasta las tripas, ¿no? se sacude, ¿no? Todo nuestro cuerpo está metido en la selva, nos rima emocionalmente, ¿no? Por tal o cual problema, y no lo vemos objetivamente, en forma neutral, le damos más fuerza, lo podemos observar, no es que lo desconozcamos, pero le damos más fuerza. Entonces, no resista ese mal, significa, hermano, conoce que eso es malo, haz lo bueno, te lo está mostrando, lo malo te está mostrando el otro polo, lo bueno, ¿está claro esto? Sí, ¿eh? Totalmente. Bueno, entonces, transmutar es eso, puede ser transmutación material o energética. La transmutación material es cambiar la sustancia por una sustancia de orden superior en el campo evolutivo. Y la energética es cambiar la energía que mueve esa sustancia. Entonces, esto lo producimos cuando tenemos la mente clara y el corazón abierto, ¿eh? Para ser sintético. Y después está el principio de ritmo, que es el quinto, que nos dice que, bueno, es la ley de péndulo, ¿no? Todo fluye y refluye, todo tiene su periodo de avance y de retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, ¿no? Y recuerdo que si la medida de movimiento hacia la izquierda, si igual el movimiento a la derecha, y el ritmo es la compensación. Entonces, este palabrerío quiere decir que todo tiene ciclos, nada es una constante, todo tiene ciclos, ciclos mayores y ciclos menores, universales, galácticos, solares, planetarios, de los seres. ¿Nuestro corazón tiene ciclos o no? Sístole y diástole. Claro, diástole y sístole, sí. Todo eso es pendular, ¿no? Entonces el hombre también tiene ciclos, ciclos metabólicos. No es lo mismo el invierno que el verano, ¿no es cierto? No es lo mismo el día y la noche, pero el hombre tiene un metabolismo también cíclico. Por eso deberíamos comer alimentos en invierno que corresponden al invierno y en verano que corresponden al verano, ¿no? Claro. Y esto significa que los ciclos, que algo siempre, cuando hay un ciclo, algo termina. Termina el ciclo. ¿Y esto qué significa a su vez? Que algo empieza. Porque el péndulo va para un lado y va para el otro, ascendiendo. El amado Krishna, ¿qué decía? Es cierto todo lo que nace ha de morir, pero es igualmente cierto que todo lo que muera de volver a nacer. Entonces también hay ciclos planetarios. Y ahora terminamos el ciclo de Piscis y comenzamos el ciclo de Acuario, ¿no? Entonces si una persona dice se murió, que en realidad lo único que dejó fue su cuerpo físico, es porque tuvo un nacimiento en una dimensión superior. Y así. Por eso decimos que la muerte no existe, ¿no? Entonces, claro. ¿Cómo? Que no, claro, que en realidad sí, no existe. Lo que pasa es que nosotros miramos el cuerpo físico nada más. Exactamente. Bueno, lo mira la humanidad porque así está educada de los medios de comunicación. Sí, y no solamente los medios. Creo que en estos últimos milenios fue un poco educada así, ¿no? Antes creo que tenía más sabiduría la humanidad en estas cosas. Y ahora, hoy día, está muy, muy materializada en conciencia, ¿no? En conciencia, sí. mucho exitismo y por ende fracaso, mucho consumismo y permanentemente. Bueno, es una forma de distraer a la humanidad. Pero, bueno, esto debemos despertar a todo esto. Y después está el sexto principio, causa y efecto, también muy conocido, ¿no? Que el más conocido, ¿no? Me parece. O el más temido por algunos. ¿Y cómo se llama en física? Cuando vamos al secundario o a la universidad, principio de acción y reacción. Claro. Si yo le pego un puñetazo a la pared me lo devuelve. Con dolor, claro. ¿No es cierto? Si con suelto dolor, un globo y lo suelto, el globo se va por arriba porque el aire va para abajo. Ajá. Entonces, bueno, como arriba es abajo, como abajo es arriba. Esto se da en todos los planos. Entonces, el principio de causa y efecto dice que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Todo Claro. sucede de acuerdo con la ley. Y dice que la suerte o el azar es una ley no reconocida por el hombre, porque no existe la casualidad, existe la causalidad. Y Claro. nada escapa a la ley, ¿no? Entonces, todo es una cadena de causa y efecto. Que nosotros estemos hablando ahora es un efecto de una causa anterior. Y hoy, para nosotros o para la gente que puede escuchar esto, va a ser un efecto posterior. O causa, este momento es una causa de efectos posteriores. Es una cadena de causa y efecto. Entonces, pensamientos, emociones, sentimientos, palabras, acciones, tienen una respuesta afín. Por eso la ley de karma es una ley que tiene que ver con la ley de causa y efecto. Y el karma, que es un tema que un día podemos desarrollar aparte, porque hay varios tipos de karma, tanto individuales Sí. como colectivos, es una consecuencia de esta ley, que es una solución, no es un castigo. Precisamente es equilibrar la balanza para que la esencia, el yo superior, el alma, siga ascendiendo. Es una posibilidad que nos da el universo, justamente, Claro. ¿no? Totalmente. Y No es como nosotros, una cosa mala, como uno dice, oh, qué karma, no, no, para todo lo nada. contrario. Precisamente el alma se compromete a cursar esas asignaturas Claro. antes de encarnar. Lo que pasa es que la ley del olvido lo olvidamos cuando estamos encarnados, pero el alma se comprometió a hacer esa tarea. Bueno, y por último, el séptimo principio de género, generación, que bueno, dice que la generación. El género existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino, ¿no? Que son principios que son independientes del sexo, ¿no? Es decir, el principio masculino podemos decir que es de cada individuo, de cada mujer o varón. Yo les digo hombre a mujer y varón, está claro, ¿no? Sí, genérico. Claro, masculino es la voluntad. La creatividad, la expansión, irradiación, el dar. Y el femenino es la imaginación, la abstracción, la introspección, el recibir. Y ambos deben estar en equilibrio, debemos lograr el equilibrio, porque es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro ser. ¿Ya está? No es cuestión de polarizarnos en uno en el otro. No. La vez pasada hablamos del equilibrio. Yo voy a Sí. dar un ejemplo ahora. En el plano emocional, por ejemplo, el coraje es masculino y la compasión es femenino, y no son antagónicos. En el plano mental, la lógica es masculina y la intuición es femenina, no son antagónicos. Al contrario, Son hay que lograr el equilibrio. complementarios, ¿no? Exactamente. Pero sí, más que complementarios, se deben fusionar. Claro. ¿Cierto? Es como una cuerda, ¿viste? Una cuerda, si vos la atás, haces un nudo y duele. En cambio, si la trenzás, tenés una cuerda de diámetro mayor que tiene los dos aspectos, ¿no? ¿Está? Sí. Realmente, sí, son muy profundos. Te digo que es como para analizar uno por uno estos principios, ¿no? Creo que alguna vez de tu boca salió que estas cosas tendrían que estar en las enseñanzas o en los curriculares de las escuelas, ¿no? Exactamente. No sé si de las Exactamente. primarias, pero de la secundaria, creo que Y sí, ¿no? en primaria podemos esbozarlo como ahora y en la secundaria Claro. desarrollarlo y hacer un posgrado en la terciaria. Sí, es nuestra vida, es parte de nuestra vida. Sí. Pero es Kybalión, cuyo digamos, interpretación se desconoce en el tiempo, está, digamos, compuesto por axiomas y aforismos, ¿no? El axioma es una verdad innegable. Por ejemplo, decimos el sol no da la luz, es un axioma. Y el aforismo es una afirmación breve y doctrinal, ¿no? Es como un refrán, digamos, como se dice ahora. Y yo recuerdo tres que siempre los menciono. Uno dice, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Otro aforismo dice, donde quiera estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Y otro dice, cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. ¿Qué significa esto? Que cuando el discípulo está preparado, el maestro se hace presente, porque el maestro siempre está. ¿Eh? Siempre, ¿no? Siempre está, está entonces, esperando. Me está si expectante. Buscamos adentro, si buscamos adentro, con trabajo interno, ahí se desarrolla toda esa capacidad potencial que tenemos todos los seres humanos, que puede reflejarse en el exterior, por supuesto, que puede requerir que alguien del exterior ayude, pero todo depende de nuestro nivel de conciencia. Y a veces los impulsos aparecen del exterior, pero después uno va buscando adentro, ¿no? Sí, pero siempre es una respuesta del interior, una respuesta no, de... No, totalmente. Pero los impulsos a veces aparecen así, por un ser humano, por un libro, por algo que uno ve, por, ¿no es cierto? Por lo menos en mi experiencia. Exactamente, porque la vida está llena de señales, lo que pasa es que no las totalmente, vemos. Totalmente, totalmente. Eso es maravilloso, ¿no? La vida, y uno por ahí desdeña una señal porque por ahí es una... Dice, no, esto, o una persona... Por ejemplo, un barrendero, ¿no? De la calle, que uno piensa que tal cosa y por ahí te está dando una enseñanza que vos todavía no estás preparada para escucharlo, ¿no? Y uno por ahí lo desdeña porque es un barrendero, ¿no? No, pero a veces la gente más simple es más sencilla, a veces es más sabia, porque a veces el intelectual, yo sabés que soy intelectual también porque provengo también de una... Claro. Enseñanza universitaria, pero hay que aprender a dejar los libros, ¿no es cierto? Esto quiere decir, hay que aprender a vaciarse porque siempre hay alguien superior o algo mejor, o quizás lo que tenemos aprendido no es lo que sirve, por lo que decía Cristo, no todos los árboles dan fruto, no todos los frutos sirven al hombre, así son las clases de conocimiento. Entonces a veces la persona más simple es la más fácil, porque está desprovisto de tanto prejuicio, sí, ¿no? ¿No? Sí, eso es verdad, eso es dogma verdad. Religioso, dogma científico, sí. Dogma de todo tipo. Bueno, no sé cómo andamos en el tiempo, bueno, Lidia. No, ya, mira, somos exactamente perfectos. Llegado justo. Así que fue maravilloso, ¿eh? Te digo que no lo hemos propuesto mucho, no hemos hablado mucho de esto, de cómo íbamos a cortar, pero llegó justo tu enseñanza. Puede ser que sí, no sé. Así bueno, que no, bueno. Pero fue maravilloso. Aparte da para pensar todo esto. A mí por lo menos me sigue dando para pensar a pesar de que lo escuché, pero lo habré escuchado una partecita, no mucha. Ya, yo creo que una persona lee un libro filosófico, un libro instructivo, lo lee 10 veces, son 10 lecturas distintas. O sea, siempre estamos aprendiendo, siempre aprendemos a leer entre líneas, ¿no? Y a escuchar también entre líneas, ¿cierto? Entre comillas. O sea que siempre hay algo nuevo. Bueno, Oscarcito, nos vemos la próxima. Vamos a ver cuándo nos reunimos de vuelta para seguir grabando desde nuestro amor para nuestros hermanos, ¿eh? Mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, abrazos. Un abrazo fraternal a todos los oyentes. A todos. Abrazos. Gracias. Compartimos Nueva Tierra, el programa creado y conducido por Lidia Suárez. El Facebook o la página de Oscar Rubén Balash es https://www.facebook.com/Yuktael, se deletrea YUKTAEL, guión medio, reconocimiento, guión medio, interno, guión medio, y estos números, 795-567-163. 860-489/. Nueva Tierra, el programa de Lidia Suárez. Hasta aquí llegamos con este programa Nueva Tierra, la creación de Lidia Suárez. Locución y operación técnica, Jorge Sirvent. Te convocamos para un próximo encuentro.